Muchas gracias por esta gran noche. Vamos a presentarles a quienes nos han acompañado como invitados, que van a tocar en la próxima canción, próxima última canción, para recibir muy pronto a Andrés Calamaro, que ya viene. La gente de Rey Gurú, en Los Caños, Diego, Ale y Emiliano Puñales. No son todos Puñales, solamente Emiliano lleva tal apellido. Andrea Álvarez en la percusión. Leonardo De Checo en la batería. No es el invitado, ya se sabe. Martín El Tucán Bosa en los teclados. Mariano Gabriel o Mariano Gabriel Martínez. Guitarra, voces, guitarras. Tragos. Luciano Scaglione en bajo y voces. Te fuiste a la mierda. Te fuiste a la mierda. Estás escuchando Siempre Rock. Bueno, muchísimas gracias. Estás escuchando Mega, puro rock nacional. Y vamos con esta canción dedicada. ¿Le doy con un caño? Le doy con un caño. Gracias, al hijo de mil puta de Carlos Saúl, y me agarro el huevo izquierdo. No voy a decir lo otro para que no pase nada malo. Por 10 años de individualismo, de sálvese quien pueda, de egocentrismo, a él está dedicado esta canción, que se llama Neo Satán. Ataque 77, Siempre Rock, vivo. ¿Recuerdas al hombre de los cuernos? Aquel viejo rojo, el rey del infierno. Si eres capaz de guardar un secreto, no es acribillar. Visto en horas que espejo, ya no me echando puteadas a los cuatro vientos. De indignación dijo: ¿cómo es posible que yo, el diablo? Si el diablo me ha despojado de mi autoridad, fui desterrado así por un mortal. Hoy a los niños podría asustar, y soy el hazme reír en este puto carnaval. Yo te puedo enseñar mis peores secretos del mal. Si es necesario, pobre diablo, no sabe con quién se fue a involucrar. Gente implacable en el arte del mal. Ningún político es de fiar, y hay ciertas cosas que no hay que prestar. Ya la comparsa se empieza a alejar, y el pobre diablo bailando detrás. Tan decadente se pone a llorar, pensando que es un tridente, lo tiene de Satán. Lo tiene de Satán. Exclusivo, Mega 98.3. Rige de Satán. 7. Escucha Mega en vivo. Gracias.